9 minutos para las 8 de la mañana en todo el país y como cada día de la semana, a esta hora o cerca de esta hora, recibimos desde la CIP Central a Daniel Hernández para conocer el estado de las rutas provinciales. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Buen miércoles para ustedes. En cuanto a la ruta nacional 226, allí tenemos aumento vehicular hacia la zona centro y en general son buenas las condiciones climáticas, aunque aumenta la nubosidad hacia la zona de Tandil. Mantener velocidades precautorias por tareas de mejora en la localidad de Pehuajó, entre los kilómetros 470 al 474. Y por otro lado, tengan en cuenta que siguen las obras de construcción de la autopista doble vía desde el peaje El Dorado hasta el kilómetro 63, altura Balcarce, por lo que aconsejamos suma precaución. En la ruta 3, el tránsito pesado hacia Cañuelas se incrementa desde Azul y son buenas las condiciones de transitabilidad. Eso sí, tengan prudencia en la rotonda de acceso a Cañuelas desde autopista Ezeiza, porque allí se llevan adelante tareas de refacción. En la ruta 5, el parque automotor se acrecienta en dirección a Capital a partir de Luján y el cielo se encuentra despejado. Lo más relevante, por último, en el área metropolitana está relacionado con un grave accidente en la ruta 36, kilómetro 29, Florencio Varela. Un micro chocó contra un camión, hay 30 heridos. Policías y bomberos trabajan en el lugar. Gracias, hasta luego. Hasta mañana, Daniel. Daniel Hernández, el informe del estado de las rutas provinciales desde la CIP Central de La Plata a esta hora de la mañana en línea a través de la 90.